Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Escuchado la participación de los Rufino con esto que se llama Noche de Ronda a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando esta mañana a Hugo Rafael, que nos llama desde Misco en nuestra página web. Dice: buenas bendiciones, buenos días, ya con otra celebración más en el mes de la patria. Felicidades, dice Hugo Rafael. Y nosotros en este espacio estamos platicando datos importantes de los próceres de la independencia de Guatemala. Don José Francisco Barrundia, que nace en Guatemala el 12 de mayo de 1787, estudió en el Colegio Tridentino, además de participar en la Conjuración de Belén, lo hace en la Tertulia Patriótica, por sus ideales de libertad, sufre persecución por el capitán general José de Bustamante y guerra. Consumada la independencia, forman parte del gobierno provisional, es diputado y presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica. Como destacado periodista, llegó a fundar y a dirigir el diario Álbum Republicano. En 1848, después de colaborar con el editor constitucional, también sirve en la diplomacia. Muere en los Estados Unidos el 4 de agosto de 1854. Basilio Porras se trata de un hombre de origen humilde, quien escuchaba las largas discusiones en el salón de sesiones del Palacio de Gobierno. Cansado de esta, se dice que salió a apoyar a doña Dolores Bedoya de Molina en la quema de los cohetes y de las bombas, y entusiasmar al pueblo a los gritos de ¡viva la patria libre! ¡Viva la independencia! Él se destacó por su carrera política al lado de la esposa de don Pedro Molina. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y conociendo datos de los próceres de la independencia de Guatemala. Saludos para Hugo Rafael allá en Misco, y vamos a complacer con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de Boleros.

que llevarían a la desintegración de la Federación Centroamericana. Las disputas continuaron entre ambos grupos hasta finales del siglo XIX, estando primero bajo el poder de los conservadores y luego de los liberales. Manuel Estrada Cabrera fue el presidente que logró mantenerse durante más tiempo en el poder. Ya en el siglo XX cesó la lucha liberal conservadora, y durante ese tiempo Guatemala fue sacudida por disputas y guerras dentro del contexto de la Guerra Fría y también por la Revolución de 1944. Bueno, pues este año vamos a conmemorar los 200 años de la independencia de Guatemala, del cual pues nos hemos dedicado esta mañana en el programa platicar datos del por qué. Estos jueves hemos dado a conocer, a recordar datos del por qué Guatemala se independizó de España y cómo estaba Guatemala cuando se firmó el acta de la independencia, por qué lo hizo y cómo fue la celebración de los 100 años de la independencia hace 100 años, hoy 200 años. Vamos a seguir con ello. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano en la estación de la familia. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Las escuchamos a través de Radio TGD. Jueves inolvidable de boleros, hemos escuchado la participación de Paul Muriat y la orquesta de Pérez Prado interpretando Abril en Portugal. Durante el tiempo, Guatemala fue sacudida por disputas y guerras dentro del contexto de Guerra Fría y la Revolución de 1944, de carácter socialista. Posteriormente, la Contrarrevolución de 1954, Guerra Capitalista, que se desenvolvería posteriormente en un periodo de inestabilidad, precisamente, con golpes de Estado y elecciones fraudulentas entre los mismos, paralelo al movimiento guerrillero y a la lucha armada interna. Tras la transición y la democracia, se llegó a lograr la firma de acuerdos de paz y empieza una nueva época en Guatemala, caracterizada por visión de una mejor Guatemala, pero frustrada en parte por el crecimiento de la delincuencia interna y la crisis económica mundial. Esta es la historia de un país que ha pasado por una gran experiencia de esplendor precolombino, de invasión española, de la época de la colonia y de la independencia, la Unión Centroamericana y sucesión de la misma, gobiernos conservadores y liberales, capitalistas y socialistas, de revoluciones de guerra interna, de genocidio, de golpes de Estado, de intervención extranjera, de democracia, de paz, de esplendor científico y literario, pero que a pesar de estas dificultades sigue su camino la historia golpeada de nuestra amada patria Guatemala. Seguimos con ustedes y ahora vamos a presentarles otra de las solicitudes que tenemos en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos de ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí todo terminaba. Sentí que mi alma entre las sombras se perdía. Cuando me dijiste que no me querías, te di mi sangre, te entregué mi vida. Amé tu cuerpo de noche y de día, velé tus sueños, te cuidé como a una reina. Y tu cruel de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre, y en el paisaje de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre. Sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día, pero tus sueños te cuidé como a una reina. Y tú frustraste toda mi alegría, pero no importa por lo que supí amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte, y en el paisaje de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre, y en el paisaje de mis grandes amores, tinta roja pintaré tu nombre. Hemos escuchado la participación de los hermanos Castro en el programa interpretando con tinta roja a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fue así como una de las características en el desfile de Guatemala se dio por la dignificación de nuestro país, más bien se dio por el periodo de implantación militar en los centros de segunda enseñanza y también semi-militarizada en las escuelas primarias. La educación física fue el objeto de gran incremento en esta época, por lo general apreciado en las celebraciones de la independencia patria y aniversario de nuestra independencia cada año. Y claro, en la Revolución Liberal, en estas oportunidades se llevaron a cabo los desfiles escolares que culminaban con gigantescas concentraciones de niños en el Campo Marte en Guatemala y aquí, primero en la zona 5, Colonia Molina, después aquí en la Ciénaga, donde está ahora el Monumento a la Marimba, después se realizó en el Templo a Minerva y ahora en el Parque Acefemerc. Este año pues no habrá desfile por la pandemia, pero si Dios lo permite el próximo año estaremos ya viendo los desfiles, no solo en la capital, en Quetzaltenango y en varios departamentos de nuestra Guatemala. Pues Estrada Cabrera rindió homenaje a la diosa Minerva, la diosa de la guerra. En esos desfiles también maestros portando uniformes al estilo militar y sujetos a una drástica disciplina. Así era antiguamente el desfile del 15 de septiembre. Vamos a continuar. Saludos para nuestros amigos que se han reportado a través del programa y aquí en la emisora de la familia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. ¿Por qué y no antes saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? ¿Y acaso me preguntan, diré que te quiero y mucho todavía? Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer ya vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quiera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca y de mí hasta que muera. Solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando fuera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. María Luisa Landín en el programa Jueves Inolvidable de Boleros interpretando Amar y Vivir. Pues para conmemorar, para celebrar el aniversario de la patria ya hace muchísimos años, los desfiles escolares se iniciaron en 1932,

gentle, kind of sentimental. No one will deny I was once so quiet. And then one magic night I learned to do the mambo, and now I'll never be the same, for I have really heard a crazy Latin combo, and my muchacho is to blame. How can I be gentle, sweet and sentimental, while the music's playing and my heart is swaying? I find that I am even dancing when I'm walking. I'm haunted by that Latin beat. I hear the rhythm start whenever we are talking. I do the mambo in my sleep. Bueno, hemos escuchado con la participación de Cindy Luper y el marco musical del maestro Damaso Pérez Prado con esto que se llama Me lo dijo Adela. Bueno, un agradecimiento muy sincero esta mañana para los amigos que se han reportado, y gracias también por los conceptos que nos han enviado con relación a los datos de nuestra independencia de Guatemala que hemos dado esta mañana y que los hemos venido dando ya hace unos jueves, la historia del por qué la independencia de Guatemala, y con el nombramiento también de los próceres de la independencia que participaron para que Guatemala llegara a independizarse de España. Allá en Colotenango, saludos con Colotenango, Huehuetenango, a la familia Liz Guerra Pinto, así también para el doctor Requiner Liz Guerra y también para doña Elizabeth Palacios. Un saludo también para los amigos que nos sintonizan en San Cristóbal Totonicapán. También para la familia, vamos a ver, de doña Soledad Batz, allá en la colonia Landívar, en la zona 7, en la capital de Guatemala. Así también para Hugo Rafael en Misco, para Carlos Santos en Totonicapán, para Luz, vamos a ver, Luzma, así es, para Luzma Sánchez en Coatepeque, para Marielita Morales, también para Lisette Girón, para Leslie Salazar, para don Erasto Mexicanos, que nos han llamado a través de nuestra página web. También Maco Leiva, allá en la Unión Americana, gracias por el saludo. Para don Emilio del Rosario Castro Luarca, para don Mario Arturo Sacalchot, Eddie Miranda, allá en el barrio de la Transfiguración, doña Rosy Popá, don Julio Menchú, Leonardo Chicará en 16 Avenida, Romeo Urizar en la zona 7, don Daniel Ovalle en Salcajá, también para Fernando Caniz, Miguel Ángel Menchú en la zona número 4, don Vicente Soto en Salcajá, para Teresita Fajardo, Ismael González en Tierra Colorada, para Luzma Sánchez en Coatepeque, para Carlos Santos en Totonicapán. Gracias por los conceptos al programa Jueves Inolvidable de este jueves 9 de septiembre, en que estuvimos platicando datos importantes de nuestra emancipación política. Gracias por la sintonía. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente, un servidor, Raúl Chicara Chávez,